Imita lo mismo. No, acelera la hace 2 minutos. Sí, por eso es que... Ahora estoy diciendo, me estoy burlando de mí. De hecho, en un momento vas a empezar a hablar. No sé por qué lo estás hablando. Ya hablé. Ah, no, porque eso es por... Esta... Está saliendo de acá, vos. Para que no tuviese la... Esto se llama latencia, cuando tocas suena un rato después. Mirá que con la luna 9 es muy primero de tocar eso ya contigo. O sea, no hace falta. Con esto... Con esta es... con esto no hay como verse. Esta se dedica al pibe que acaba de entrar. It's been a... Eso es lo que tocaste hace media hora. Va, el pibe este va a pillar. Se va a ir ya. Sí, mejor, mejor. Pero puta madre. I'm confused, Federico. Ah, no se lo va a tomar la guitarra. Ah. Estoy con un segundo de retraso. Un poco más. Uno. A ver, ¿ahora? Me too. Qué gran. Can you live? No, pobrecita. Decirle, join me. No, no, no. No más. Eso es argentino, papá. Eso no lo va a entender. Ahora dice, el mundo fue... Volver con la frente, macho. Te desconecté. ¿Por qué? Justo si iba a entonar mi canción favorita de Celine Dion. Que dice así: Every night in my dreams, I feel you.